estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Conocemos el adagio según el cual no existe estupidez que no haya sido sostenida seriamente por un filósofo. La prueba de que este adagio era falso se nos podría hacer observar con toda amabilidad. Es que queda una que nadie todavía ha sostenido y es la que nosotros hemos encontrado. Compton, no hay así. Muy buenas tardes, este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Lo saluda su amigo Marco. Comenzamos con nuestra sección Poiesis, en esta ocasión con un fragmento del poema Palimpsesto, original del poeta mexicano Juan Bañuelos. Poiesis. Palimpsesto, recién despierto, el hombre inclinado, como un pobre sastre que hilvana una prenda, rasguea su guitarra. Los sonidos que pasan abren la escena 4, que contiene la mente de cuerpo entero en diálogo con las mujeres del tiempo. Poiesis. Primera pausa musical con algo de post rock. Escuchemos a la agrupación sueca Scraps of Tape con la rola Love Them Anyway, misma que aparece en la recopilación Strange Glue and the Post Rock Underground, el volumen 2. We'll be right back. Esta semana que concluye, nos dimos a la tarea de charlar con el director de la Facultad de Filosofía, el licenciado Carlos Bustamante Penilla, sobre los eventos que están por ocurrir en las instalaciones de la facultad. Esta es la charla que sostuvimos con él. Polis. Hola, buenas tardes. Me encuentro con el director de la Facultad de Filosofía, el licenciado Carlos Bustamante, y vamos a platicar sobre diversos eventos que van a tener lugar en la Facultad de Filosofía. Y para comenzar, me gustaría que nos hiciera un pequeño balance del el segundo encuentro interuniversitario de investigación humanística organizado por la DES de Humanidades, de la que forma parte la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Muy bien, muchas gracias. El segundo encuentro interuniversitario de investigación humanística fue celebrado los pasados días jueves 22 y viernes 23 de octubre, organizado, como nos decía Marco, por parte de la DES de Humanidades, la Facultad de Letras, la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Historia y nosotros, Facultad de Filosofía, con el objetivo de intercambiar nuestras experiencias como profesores y como investigadores del área de Humanidades de la Universidad Michoacana con otros colegas y otras colegas que provienen de otras universidades del país. Hubo una serie de conferencias magistrales, hubo sobre todo una amplia serie de mesas redondas en las cuales se abordaron diversos temas en ejes que tienen que ver tanto con la enseñanza de las humanidades como con experiencias concretas en el terreno de del trabajo de los historiadores, de los artistas, del trabajo de los propios filósofos, de los profesionales de las letras, en fin, una serie de asuntos que fueron tocados de nueva cuenta porque ya es el segundo año que se lleva a cabo el evento y que pues nos condujeron a conclusiones bastante interesantes. El evento seguramente tendrá que recuperarse el año que entra y por lo pronto pues nos sirve un poco como una muestra y un diagnóstico de en dónde está la DES de Humanidades de la Universidad Michoacana, en dónde están las humanidades en general aquí en la universidad y bueno en el país, y nos sirve como una orientación respecto a lo que cabría esperar, a lo que cabría hacer para los próximos tiempos. Bueno, y ahora me gustaría que habláramos de todos los eventos que están por venir en estos meses de noviembre y diciembre, para comenzar con un evento sobre estética. Así es, el doctor Emiliano Mendoza Solís, profesor de nuestra facultad, ha organizado un seminario intensivo que estará a cargo de la doctora Virginia López Domínguez. Ella es docente de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Complutense de Madrid. Y el tema de este seminario intensivo es la estética romántica y ontología de la libertad, una lectura de la filosofía del arte de Schelling, el autor alemán de principios del siglo XIX. Este seminario intensivo sobre estética romántica y ontología de la libertad tendrá lugar en nuestra facultad del 9 al 20 de noviembre de este año en un horario de 5 a 8 de la tarde, y bueno, para los interesados o interesadas en el mismo que no formen parte de nuestra comunidad, pues podrían darse una vuelta aquí a las oficinas para que se les informe cuáles son los requisitos que hay que cubrir. Adelanto que para quien le resulte útil la información, este seminario tendrá un valor curricular de 30 horas. ¿Va a tener algún costo? ¿Cuál es el procedimiento para inscribirse? Perfectamente. Para los estudiantes, las estudiantes del profesor Emiliano que toman este seminario como parte de sus cursos, desde luego es gratuito. Para miembros de la comunidad de filosofía y miembros de la Universidad Michoacana en general, el costo es de $500. Para personas que no pertenezcan a la Universidad Michoacana, el costo es de $1,500. Podrían darse una vuelta acá a la facultad en horario de oficina, por la mañana a partir de las 11 y hasta las 3 de la tarde, y por la tarde con la Secretaria Berenice, a partir de las 4 hasta las 8 de la noche. Bueno, y ahora platíquenos un poco del siguiente evento que va a tener lugar ya a finales de noviembre, que es el primer coloquio nacional, la enseñanza de la filosofía en la universidad. Correcto. Este es un coloquio organizado por profesores de la facultad, destacadamente el profesor Juan Velasco Rejón y el profesor Eric Ábalos, como muchos de nosotros, estamos un poco inquietos por el destino de la enseñanza de la filosofía en todos los niveles en nuestro país y específicamente por lo que será en el futuro la enseñanza de la filosofía en el nivel superior. Con base en estas inquietudes, se ha convocado a un primer coloquio nacional, así titulado, La enseñanza de la filosofía en la universidad, que tendrá lugar en las instalaciones de la misma, de nueva cuenta, los días 27 y 28 de noviembre del año en curso. Este coloquio se desarrollará en forma de mesas redondas, habrá por ahí la presentación de algunos libros y pues desde luego están todas y todos invitados a participar en las mesas de trabajo. Ojalá que puedan acompañarnos. Dentro de estas presentaciones de libros, ¿podría mencionarnos algunos de los que van a estar presentándose? Desde luego estarán aquí a disposición de ustedes algunas de las ediciones más recientes que han sido elaboradas por profesores de la facultad. El libro coordinado por el profesor Roberto Briceño acerca de la estética y el lenguaje de las artes, y también el libro coordinado por la doctora Adriana Sáenz Valadez y otras destacadas académicas de nuestro país acerca del tema del género, el cuerpo y los prototipos en los textos culturales. Pero esperamos que todo salga bien. También estaremos presentando para ese entonces nuestro libro sobre reflexiones acerca de la didáctica de la filosofía, coordinado por el profesor Raúl Garcés. Y ya en temas de logística, para los asistentes, ¿qué implica? ¿Va a haber alguna constancia? ¿Será necesario que se inscriban? ¿Va a tener algún costo? La entrada es perfectamente gratuita y más bien si alguien requiriera de alguna especie de oficio que constara su asistencia a algunas de las mesas, pues esa se les puede extender directamente la dirección de la escuela. Ya por último, en esta serie de informaciones, me gustaría que nos hablara un poco del coloquio Gilles Deleuze que se va a realizar en diciembre. Así es. Bueno, Gilles Deleuze, filósofo francés muy destacado en la segunda mitad del siglo XX, murió precisamente el 4 de noviembre de 1995. Estamos en este año conmemorando los 20 de esta muerte y bueno, en varios lugares del mundo se han realizado eventos que tratan de actualizar la obra de Deleuze por medio de el análisis y la discusión filosófica, que es como resulta más adecuado. La Universidad de Michoacán, a través de la Facultad de Filosofía, se une a esta serie de eventos por medio de este coloquio, Gilles Deleuze 90-20, 90 años de su nacimiento, 20 de su muerte, que se realizará en las instalaciones de la facultad los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2015. La dinámica del evento consistirá en una serie de mesas redondas a las cuales, desde luego, todas y todos están invitados para participar. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algún otro evento que tengan por aquí en mente? No, seguramente hay una serie de eventos que ustedes podrán revisar en nuestros sitios de internet próximamente. Estos son algunos de los más destacados esta misma semana, pero bueno, ya no alcanzará a salir. Hay un coloquio de la Asociación de Fenomenología. Aparte de ese, hay otra serie de eventos que seguramente ustedes podrán conocer en nuestros sitios de internet. Gracias. Escuchemos algo de shoegaze con la agrupación estadounidense Charm Particles. Les presentamos la rola Stand Up for Living, que es parte del álbum Sit Down for Staying. Yeah. ahora recordamos el evento Mirar el mundo a través de la filosofía, mediante una entrevista con Miguel Ángel y Ricardo, estudiantes de la Universidad Michoacana que participaron en este evento. Vamos a escuchar la entrevista. Polis. Estamos en compañía de Miguel Ángel y Ricardo, quien participaron en el coloquio Mirar el Mundo a Través de la Filosofía, en una actividad artística de rap. Chicos, ¿ustedes se dedican al rap? ¿Son estudiantes o qué es lo que hacen? Yo soy estudiante de la Facultad de Letras y ya llevo algunos años, por ahí unos 5 o 6 años, ejerciendo también la actividad que tiene que ver en cuanto a la cuestión artística del hip hop y todo lo que concierne a todo el movimiento. Yo soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y también aparte de ser estudiante, también tengo una carrera artística de 5 o 6 años como escritor y como de 3 o 4 años como producción. También entro al parte dentro de la producción y diseño gráfico, todo un poco. ¿Cómo es que los invitan a este evento? ¿Quiénes fueron los que los invitaron a participar? Ah, bueno, los que nos invitaron a participar fueron, los recibimos pues la oportunidad de estar aquí en el coloquio por parte de Sarayu y Rodrigo, ¿ah? Sí, Rodrigo fueron los que nos hicieron la invitación, pues no sé si por amistad y también por el trabajo que ya llevamos realizando a lo largo de estos años y que pues también ya nos, de alguna manera, pues nos da como el cartel necesario para estar en un evento tan importante como es el coloquio de la facultad. Así es, y a veces cuando se nos acercan tipo de espacios como este, los aprovechamos o intentamos hacer de esto como más dentro de la escena local, ¿no? Dentro de lo que es el hip hop de manera general, ya que cuando se brindan espacios dentro de una universidad tenemos que fomentar, ¿no? En parte lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, y son espacios que se brindan rara vez y cuando se dan pues tenemos que hacerlo, ¿no? Y cuando nos invitan en este caso, ¿no? Que nos invitaron en parte por amistad y en parte por el tipo de letras que hacemos, ¿no? Que son un poco más diferentes a lo que hay comúnmente dentro de la escena del rap. ¿Nos podrían dar una pequeña probadita cada quien de algo de rap? Sí, una canción. Sí, algo que hay, algo que sea de ustedes, algo que hayan escrito ustedes. Al final algo nos jode, no sabes nada. No es el caos, es el orden lo que nos separa. Son las sátiras, bromas de Dios. Es el abuso de la santidad y de los cops. Ya estoy perdiendo la luz, estoy perdiendo el freno. Hice un pacto con Jesús, ese fue mi veneno. No es queroseno, es volatilidad. No me importa ni un carajo tu habilidad. Ya soy uno más de los borrachos que ves en los bares. Estoy pensando en mandar todo al carajo, ¿lo sabes? No tengo nada que dar ni nada que decir. Me importa muy poco si tu medio justifica el fin. No tengo nada que fingir, sé que no pierdo el tiempo viendo una buena peli o simplemente leyendo. Es el trayecto que me lleva a creer que los países no ponen fronteras, esta las pone la piel. Solo son clásicos entre retazos de cielo. Fragmentos de fe descansan debajo del suelo. Cenizas de café se transforman en placer, naufragando por el tiempo con el cuerpo en alquiler. Fui en un viaje sin escalas con las alas rotas. Mi decisión fue caminar por donde nadie lo nota. Llevo casi 5 años y nunca he pedido nada y lo poco que tengo. Mi trabajo lo respalda, las cuentas no me salen. Debe ser algo normal estar solo escribiendo, sin beneficio material. Pues muchas gracias, chicos. No, gracias. Polis. Muchas gracias por su compañía esta tarde de sábado. Los esperamos en una próxima emisión. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de la red social Facebook, buscándonos como Radio Sofía.